deberá hacer, porque van dos veces que logra posponer su audiencia. Biodiesel, gobierno acusa a España de discriminación. La Cancillería argentina cuestionó la decisión española de dejar de comprar el combustible argentino, al tiempo que planteó a la Unión Europea que corrija la decisión porque afecta a casi la mitad de las exportaciones a Madrid. Además, España amenaza con una multa a Repsol. Las claves de la reforma del sistema impositivo rural. La suba del precio de los campos en los últimos años, impulsado por el boom sojero, no se trasladó al valor fiscal de los mismos, lo cual genera importantes distorsiones en el monto de los impuestos. El nuevo proyecto busca corregir esa inequidad fiscal y darle al impuesto un carácter progresivo. Debería aprobarse esta misma semana. Las claves de la reforma del sistema impositivo rural, la suba de precios de los campos en los últimos años, impulsada por el boom sojero, no se trasladó al fiscal de los mismos, lo cual genera importantes distorsiones en el monto de los impuestos. El nuevo proyecto busca corregir esa inequidad fiscal y darle al impuesto un carácter progresivo, dijo el gobierno bonaerense. Para Aníbal Fernández no es tiempo de hablar de candidaturas, lo aseguró el senador oficialista sobre los dichos del gobernador bonaerense, quien dijo tener aspiraciones presidenciales. También opinaron Julián Domínguez, el Chino Navarro, Luis de Lía y Alberto Fernández, los tres primeros diciendo que no era momento de candidaturas, Alberto Fernández diciendo que votaría a Scioli. Organizaciones denunciarán al gobierno porteño para que mejore el estado de las villas. Organizaciones sociales y políticas de barrios pobres porteños patrocinados por la Defensoría General de la Ciudad denunciarán judicialmente al gobierno de Macri para que lleve adelante mejoras en todos estos barrios. Causa Chicone Bolt. Lijo define el futuro de Rívolo. El juez federal Ariel Lijo tendrá que decidir en las próximas horas si ratifica o no al fiscal Carlos Rívolo al frente de la investigación por irregularidades en el levantamiento de la quiebra de la ex Chicone Calcográfica. Y en la misma jornada en la que el juez tenía que tomar esta decisión, el fiscal Di Lello abrió la investigación de la causa por enriquecimiento ilícito que involucra a Amado Vudú. Es un procedimiento judicial formal por el cual se puede demostrar la inocencia del investigado. Jorge Di Lello pidió hoy formalmente esta medida, se la pidió al juez Lijo porque están juntos de turno durante el mes de mayo. Quédate mañana en Soy porque en un ratito vas a saber quiénes son los denunciantes, los nuevos denunciantes de Amado Vudú y de su mujer en esta causa de enriquecimiento ilícito. En minutos nomás, ahora nos vamos y venimos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Y este es Mañana es Hoy. Ahora pasamos a los títulos de nuestros columnistas de lujo de todas las tardes. Y la tengo Lucía Capozzo aquí. ¿Qué tal, diestra? Roberto? Bien, muy bien. Me muy alegro. Bien. Buenas tardes para todos. Leyendo títulos acá, ay, como sí, podemos. Sí, me di cuenta. Yo vengo acá para informarme, Roberto. Y lo bien que hace, porque sí, si se tiene que informar por otra radio. No, debe. Ah, le cuento una, ¿se quiere informar dígame, de algo lindo? Dígame. ¿En serio? Sí. ¿Sí? Sí. La radio pública. Yes. Que somos nosotros a esta sí. hora. Pasó a Continental. ¿En serio? ¿Nosotros? Estamos cuartos. ¡No! Sí. ¡Qué impresionante! Sí. En la franja que va de Roberto Perfumo a la nuestra. Ajá. Superamos a Continental. Yo no sé quién está en Continental hasta ahora. A esta hora está María Donner, a las 5 de la tarde arrancando. No, le ganamos a María Donner. Por la vuelta, sí, se llama el programa. ¡No! No te puedo creer. Y bueno. Bueno, me lo acaban de informar las autoridades de la radio pública. Pero escúchame, ¿qué notición que estás dando? Ah, es yo muy soy fuerte así. Esto. Y son las 6:09, son ahora las noticias. Yo te es muy fuerte. Es más, Roberto, me siento con una responsabilidad, con una carga tan grande que lo creo que no voy a decir nada. No, me da vergüenza. No, que no le dé vergüenza. Porque ahora escucha más la gente. Claro. Claro, porque uno antes se sentía como que escuchaba un grupo, pero ahora es fuerte, Roberto. Un poquito, pero no se desespere. Métale. Confíe que se ve que a la gente le gusta. Adelante. Bueno, Roberto. Dígame. Telma. Dígale. Que hoy viene con política internacional. ¿Me menos va a mal, la ¿eh? Telma? ¿Me menos va mal que vino la Telma. Yo sigo mi carrera en política internacional. Que me disculpen, pero me gusta, me está gustando la sección, Roberto. Mire qué bien. Porque es la otra cara de la... Pero, mire, voy a hablar del candidato mexicano, de este muchacho nuevo, Prieto, del PRI, que parece que va a ganar las elecciones. Y de su mujer, que es Angélica Rivera, que es una gran estrella de las telenovelas. Mira. Roberto, sí. Es como si Scioli se candidateara y su mujer fuera Grecia Colmenares. Bueno, más o menos. Bueno. Bueno, más o menos, se da cuenta. Así es, este muchacho, Enrique Peña Nieto y su mujer, hay unas cosas muy sabrosas para contar. Dale. Y ojalá que Durán Barba nos esté escuchando, porque le voy a dar muchas ideas para el matrimonio Macri-Aguada, ¿eh? Muchas si, ideas. A ver si está preparada para su columna internacional. ¿Cuándo son las elecciones en México? ¿Qué día? Las elecciones en México, dígame. Próximamente. Primero de julio, Lucía Capozzo. Mire, me estudié todo. Me estudié que era del PRI. Me estudié que Calderón es del PAN. Basta. Suficiente, ¿qué, no hincho, ¿qué claro. quieren de mí? Bueno, eso. Y otras cositas más. Me parece muy bien. ¿Tiene todo anotado ahí? Sí, no sea cosa que se olvide. ¿Por qué me haces y los tengo aquí el amigo Horacio Marmoré, ¿qué dice usted? Muy bien, buenas tardes para todos. Vamos a hablar de la televisión que fue y la televisión que viene. Ayer fue el domingo, se está, insisto, se pone interesante y hay para todos los gustos. Vamos a hablar de lo que sucedió en la televisión abierta y en la de cable. Ayer anoche Roberto Pettinato estrenó un programa. Qué peinado ese de Pettinato, yo lo vi. Y es como lo más extravagante del programa, que parezca un accidente que empezó por TN. También hablaremos de Graduados, lo bien que le va, que ya tiene su disco en la calle, con una canción y con remasterización de canciones que escuchaban los adolescentes de aquel momento, que hoy son treintañeros largos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y hoy cuarentañeros largos. Año 1974, 12 de septiembre del año 1974, veía la luz en la ciudad de Trelew este señor. En serio, sos un pendejo. ¿Viste? Sí, ¿viste? También no llegaste a los 40. Exactamente. Mientras tanto, en el pero día estás la... re baqueteado. Estoy baquete, estoy baquete. Ahí baquete en todo esto. Mientras tanto, en el Día del Actor, al cual saludamos a todos los actores en mirá, su día, saludamos. Empieza en la televisión pública hoy En Terapia. No, a los que actúan bien, nada más. Exactamente. Bueno, hablaremos de En Terapia, hablaremos también de la taquilla del fin de semana, hablaremos del Día del Reggae en Brasil, que institucionalizó Dilma Rousseff, y vamos a hablar cortito y al pie de Ricardo Arjona y Mauricio Macri, no. a quien hoy Macri le dedicó una baldosa en Córdoba y Callao. No, por favor. ¿En serio? Sí, le levantó. ¿A Arjona? A Arjona, porque es casi argentino, dijo, porque habla de nosotros, porque este tipo llenó la cancha de Vélez y es muy importante un tipo que llena la cancha de Vélez. Está en la cosa importante, Macri. Me hace dudar del voto eso. Bueno, fíjese. A lo cual el Piti Álvarez, el cantante de Intoxicados y Viejas Locas, le tuiteó. Se ve que al careta ese le gusta Arjona, por eso a nosotros no nos deja tocar en Capital Federal. Pero discúlpeme, si lo premió Arjona porque llenó Vélez, también se la podría dar a Cristina Fernández de Kirchner, claro. Que rellenó y quedó gente claro, afuera. Es una buena idea, ¿eh? Queda flotando en el éter. Queda flotando en el éter la idea de Capozzo para que le den una baldosa. Cristina, claro, Macri. Si yo no veres. Quiero que Cristina me llame. Sí, y no quiere ponerse de novio. Ya le dijo el otro día que no quiere ponerse de novio. Che, bueno, a ver un ratito, no me lo digas ahora, pero un ratito contame cómo le fue a la nata con el rating. Señor Javier Vicente, relator del pueblo, relator militante, el aire es suyo. ¿Cómo le va, Roberto? Buenas tardes a todos, compañeros, audiencia. Hoy es el día del futbolista profesional argentino, también, a propósito de aquel gol de Grillo a los ingleses, y yo creo que si hay un futbolista destacado argentino hoy en el día y en este fin de semana que pasó en el mundo, es Sergio Kun Agüero, que con su gol extraordinario le dio el triunfo y el título al Manchester City después de 44 años. Así que los futbolistas argentinos siguen siendo cracks en todos los tiempos, como lo fue Grillo y ahora como lo es el Kun Agüero. Y nuestro campeonato, que está a 5 fechas del final, tiene a Newell's Old Boys de puntero, a San Lorenzo sufriendo y con un técnico muy nervioso. Hoy anduvo a las piñas, Ricardo Caruso Lombardi. Lo vimos. No ponga el dedo en la llaga. No ponemos el dedo en la llaga, ¿no? No arroje sal sobre la herida. Pero faltan 5 fechas para el final y la cosa está realmente apasionante, con Newell's Old Boys liderando, con Boca, Tigre, Arsenal, Vélez y Old Boys siguiendo de cerca a este nuevo líder que tiene el torneo. En el Campeonato Nacional B, hoy se completa la jornada. Almirante Brown le ganó a Atlanta 2-0. Más tarde juegan en instante nomás Quilmes, Defensa y Justicia, y Boca Unidos con Instituto Atlético Central Córdoba. Instituto obligado a ganar porque Central y River pasaron a la punta. Festeja Pergamino. Douglas Jai es nuevo equipo del torneo Nacional B. Acaba de ganar el torneo argentino en la final contra Central Norte. Contra Crucero del Norte, perdón. Sí. Un abrazo a Cristian Lamensa ya de Pergamino, toda la gente de Pergamino que nos escucha todos los días. ¿Su abuelo jugaba ahí? No, en Sarmiento de Junín. Ah, en Sarmiento de Junín. Ah, sí, bien. Goleador. Bueno, Está cerca, ¿no? Junín de Pergamino. No, más cerca, o menos. Más bueno, o menos. Pero la gente de Pergamino está festejando con el Milan, así le dicen a Dulaja. Y arranca la final de la Liga Nacional de Básquetbol esta noche con Obras Peñarol. Mientras tanto, tenemos semana de Copa Libertadores de América, con Vélez y Boca jugando de local el próximo jueves, Copa Argentina, San Lorenzo River el próximo miércoles, y arrancó el torneo de tenis, el Abierto de Roma en el Foro Itálico. Hoy perdió Chela y ganó David Nalbandián. Mañana juegan Del Potro y el Pico Mónaco. Bueno, soy el hombre que más sabe de deporte después de haberte escuchado. Muchas Vamos gracias. Ahora a los temas internacionales. ¿Qué te parece, Javier? Me parece bueno, muy bien. Telma Luzzani, aquí. Bueno, acá en Europa nos tenemos de todo realmente. Es mañana es hoy, mañana va a asumir el nuevo presidente francés, François Hollande, sí. Va a ser a la mañana. Antes va a tener una reunión más o menos secreta con el saliente, que es Nicolás Sarkozy, porque le tiene que pasar lo que se llama la valijita atómica, es decir, todos los secretos del poder atómico Dios. Francés, que es uno de los países que mayor poder atómico tiene, como sabemos. Qué feo suena, ¿no? La valijita atómica. Sí. Chicos, tenemos que acostumbrarnos a que es así. Te hay muchos países que lo tienen. Y te paso a Carla Bruni también. Claro, eso iba a decir. No. Ah. No está mal la mujer de Hollande, te digo. Valerina. Chicos, las mujeres no son mochilas, bueno, a ver si... Pero... No, para nada. ¿Quién dijo esa barbaridad? Y después se va a ir inmediatamente a Alemania, a encontrarse con Angela Merkel, que acaba de perder una elección local, eso vamos a desarrollar en un ratito, con lo cual no está tampoco con todas las suyas como para defender el plan de ajuste. Uh-huh. Y si queda un ratito de tiempo, les voy a contar algo de Grecia, que no sigue bien, que no resuelve su situación, y están tratando de formar lo que se llama un gobierno tecnócrata. Si ustedes recuerdan, nosotros casi también caemos en eso el gobierno tecnócrata, como para salir de la situación. Después les cuento. Bueno, muchas gracias, Telma. Y está Alicia Cuniverti acá. Sí, hola, por Cuní. Supuesto. ¿Cómo está? ¿Cómo la voz está? De la radio es ella. Bueno, me alegro por todo lo que te pasó en Azul. Ah, muy lindo. Grande, bueno, aparte te cuento, no sabes lo que fue volver, ir, no sé qué. Está lleno de camiones la ruta. Sí. Qué vacas que van, vacas que vienen, soja que va, soja que viene, combustible que va, combustible que viene. Bien. Me parece, tengo la impresión de que si se desaceleró la economía, cosa que yo no voy a poner en duda porque no soy el especialista en economía, en esa ruta 3 no se veía desacelerado el asunto. No sé cómo corren los camiones, aparte, Cuní. Sí, es difícil pasar un camión en las rutas. Es difícil. Y cuando se te juntan 4 o 3. Cuando se juntan, exactamente. 6 y 17. Decimos los teléfonos para que nos llamen. Dale, 4999-8700, 0810-222-0870 para quienes nos llaman desde provincia y nuestro Facebook. Mañana es hoy. Completamos el equipo, Robert. ¿Cómo no? Producción Sara Laza, Silvana Avellaneda. Producción general y coordinación Charlie Zubowski. Puesta en el aire, Dani Trenco. Vamos a vender, ya volvemos. Radio Nacional. Tiene la radio pública. Tiene producción. La radio pública en internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorre nuestro archivo y escucha las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. En una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. Nos arriesgamos a lo que nadie se animaba. Nos atrevimos a ir un paso más allá de lo imaginable. Estamos viendo todas las tardes de nuestras vidas el mismo programa de televisión desde hace 20 años, compañero. Lo único que cambia es el culo de la señorita. Nos jugamos por amor y dedicación a nuestros queridos oyentes. Quiero explicar lo que está ocurriendo con las acciones. Sí, yo le iba a preguntar eso. Que están a la baja. Ajá. Y que algunos presuponen que eso puede traernos problemas a futuro. A la baja estás vos, Arturo. Y problemas a futuro vas a tener vos si no vas a dormir ahora mismo. ¿Me escuchaste? Todos en cuero. El programa que ninguna radio, excepto la pública, podía tener. ¡No a la cocina vacía! ¡Sí a la consigna llena! Todos en cuero, con la participación estelar de la primera estrella Carlos Barragán, los bocadillos del genial Gerardo Delelici y la presentación en sociedad de la primera dama, Gabriela Delelici. ¡Sí al che! ¡No al tú! Para replicar y cumplir. Todos en cuero, días de la semana, medianoche, por la radio pública. A esta hora. En otoño, estás escuchando la radio pública. 6 de la tarde. 23 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. La noche en noticias. Lunes a viernes. 20 a 21. Estamos. Estamos en todo el país. Todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Nacional y vos. Radio Nacional. Todo el país. En todo el país. Con sus 48 emisoras. Radio Nacional. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. 6:21, ya nos vamos a un móvil de la radio pública. Ahí está nuestro colega Gerardo Masocchi, desde Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Aquí esperando a Picardo, sería la, digamos, el título de la nota. ¿Qué estás, en un patrullero? No, no, estamos en la puerta. Ah. Estamos en la puerta, pero todavía no lo vimos entrar. El tipo reacciona cuando ve un patrullero, Gerardo. Claro, sí, aparte pidió un recurso de habeas corpus, no sé. Parece que estaba preocupado, no sé, bueno. El tema es que vinieron los muchachos de la UTA, con Roberto Fernández a la cabeza, y acá había una movilización de los trabajadores de la línea 25. No la pasó muy bien Roberto Fernández cuando entró acá a la Secretaría de Relaciones Laborales. Se acordaron un poco de la mamá, de la hermana, de los parientes. Eso es lo más significativo hasta el momento. Pudimos hablar un ratito con Fernández antes de que ingresara a la reunión. La reunión estaba planteada para más temprano, para las 4:30. Finalmente llegó hace muy poco, 6:50 llegó acá. Él dice que si no llegan a un acuerdo en el día de hoy, la comisión directiva podría llegar a tomar alguna medida respecto a la situación en los subterráneos, pero la cuestión es que no sabemos si llegó a un Picardo. Hay otra reunión también planteada con la gente de los metrodelegados, digamos la otra asociación que nuclea a los trabajadores del CUTE, que se iba a realizar en el Ministerio de Trabajo, en ALEM. Por ahí Picardo se le ocurrió ir para allá. Bueno, acá se están acordando de la mamá de uno de los, aparentemente, de los empresarios de la línea 25. Bueno, están saliendo. Están entrando. No, se escucha. Están saliendo en este momento. Se escucha de fondo, se escucha, ¿no? De fondo. ¿Gerardo? Sí. Aparentemente era el abogado de la empresa. Bueno, ha tomado un auto, lo quise agarrar, pero tomó un taxi. Claro, no, se iba a ir rápidamente, sin duda. Sí. Gerardo, vos sabés que hay una información que están publicando a esta hora algunos portales, y es que Juan Pablo Picardo hizo una presentación en la justicia denunciando al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, por haberlo convocado a través de la Policía Federal. Sí, eso era la noticia que nosotros también teníamos acá, que nos había llegado, pero la verdad no pudimos confirmarlo porque no lo vimos a Picardo. O sea, claro, la verdad claro. Que nadie ha llegado a él, no tenemos manera de confirmarlo. También tratamos por parte del Ministerio de Trabajo, ellos todavía no tenían ninguna notificación. Claro, tampoco, por supuesto. No, digo, porque es la información que se está publicando. Política que se echó a correr durante la tarde. Digo, no es descabellado, tampoco teniendo en cuenta la actitud que ha tenido hasta el momento el presidente de Subterráneo de Buenos Aires. Tal cual. Gerardo, no. ¿Vos te quedás ahí haciendo guardia para ver si aparece este hombre? Así es, nos quedamos aquí firmes. Bueno, te volvemos a llamar en un ratito. Muy bien, hasta luego, Rol. Un abrazo, era nuestro compañero, Gerardo Masocchi, desde el Ministerio de Trabajo, desde Relaciones Laborales, que queda en Callao, están esperando ahí a Picardo. ¿Se acuerdan que fueron a buscarlo la otra vez con patrulleros? Y ahí él recién reaccionó y fue, y hoy hizo una denuncia diciendo que en realidad lo están persiguiendo. No, hay una ley es pareja para todos, también para los funcionarios. Sí, ¿qué te parece si vamos al tema del fin de semana? Dale. ¿Qué bolonqui que armó Daniel Scioli con el tema este de que se candidatea para el 2015? En realidad era un secreto a voces, todos sabíamos que él se estaba candidateando, pero a la manera de Scioli, decía que no decía nada. Pero ahora lo dijo. Obviamente dijo, si Cristina se presenta, él sabe que Cristina está imposibilitada constitucionalmente de presentarse, con lo cual blanqueó su candidatura para el 2015. Le salieron por todos lados, le salieron a morder los talones, los tobillos. Y realmente es llamativo, ¿no? Es llamativo el lanzamiento de lo que fue la Juan Domingo, unos días antes, y también esta definición de una persona que habitualmente se caracteriza por no tener definiciones tan tajantes, ¿no? Cuando uno habla de Scioli, básicamente es alguien que no disputa políticamente como el resto de los políticos, hay que decirlo, ¿no? Scioli es una persona realmente más bien callada, parca, que toma decisiones que son de un día para otro, digamos así, o las toma de un día para otro, en realidad son más cerradas. O las comunica de un día para el otro. O las comunica de un día para el otro. Claro. Bueno, en este caso sorprendió a muchos y han salido varios, ¿no? A contestarle, sobre todo que no es el momento, no es el tiempo como para que se presente, que es el momento de gestionar. Y quizá de los que más críticamente salieron a ponerse en contra o de la vereda enfrente de Daniel Scioli está Martín Sabatella, diputado de Nuevo Encuentro. Recordemos que Martín Sabatella se presentó a las elecciones con una lista propia, disputando también con Daniel Scioli, y dijo lo siguiente, lo compartimos con ustedes. Scioli tiene todo el derecho a querer ser candidato a lo que quiera. Por otro lado, me parece que no es momento para discutir candidaturas. Me parece que no es momento hoy, pero él tiene derecho a hacerlo. Creo que la candidatura de Scioli es parte del plan del establishment para clausurar por derecha este proceso de profunda transformación que vive la Argentina, porque creo que Scioli pertenece a un universo de ideas absolutamente distinto al que gobierna la Argentina. Que una cosa es Scioli dentro de un dispositivo general conducido por Néstor y Cristina, y otra cosa es Scioli encabezando, porque su perspectiva es una perspectiva conservadora. Yo no me lo imagino a Scioli sacando la ley de medios, recuperando las jubilaciones, nacionalizando YPF. La verdad que no me lo imagino, porque sinceramente creo que tiene otro núcleo de ideas. Bueno, lo escuchábamos a Martín Sabatella, obviamente saliendo a responder a esta decisión de Daniel Scioli de blanquear su candidatura a 2015, pero Scioli empezó a recibir apoyos, ¿eh? De gente que políticamente hay que ver qué le aporta o qué no. Uno de los referentes que salió a apoyar a Daniel Scioli es el lobista de Repsol, Alberto Fernández. Lo escuchamos. Faltan 4 años todavía. Hay 3 años y medio por delante hasta el momento que tengamos que elegir un nuevo presidente. La verdad es que son 3 años y medio que pronostico como difíciles. Van a ser difíciles para todos los que gobiernan, para Cristina y para Daniel Scioli también. Ahora, a la luz de lo que Scioli ha hecho, es un hombre que perfectamente podría ser votado. Ha sido un buen gobernante durante los primeros 4 años. Tiene la responsabilidad de manejar la provincia en donde se produce el 40% del Producto Bruto Argentino. Y la verdad no le ha hecho mal. Son todos estos elementos suficientes como para que uno piense que puede llegar a votarlo. Y es realmente lo que creo. Después, si alguien se molesta con esto, yo la verdad digo lo que creo, no lo que le gusta escuchar a los otros, sino lo que creo. Bueno, apoyo abierto de Alberto Fernández a Daniel Scioli. Recordemos que Alberto Fernández últimamente está enfrentado, ¿no?, a Cristina Fernández de Kirchner, y es prácticamente en los hechos un opositor. Así que en este caso, bueno, su apoyo a Daniel Scioli, sabrá por qué lo hace y Daniel Scioli sabrá por qué lo recibe, que sería la otra cuestión acá a tener en cuenta. Decime, Robert, vos. Este sería un muy buen ejemplo para prestar atención al rol que cumplen como actor social y como actor de poder los medios de comunicación, ¿no? Porque esto no es simplemente una declaración que Scioli hizo, sino que además es importante, es un muy buen ejemplo para pensar cómo fue utilizada esta declaración que alguien logró que Scioli diera cuando aclaró de que iba a apoyar a la presidenta en caso de que obtuviera una reforma constitucional, pero que él tenía su intención de candidatearse a 2015. Digo, ¿no? Porque no está Scioli solo haciendo esta declaración y de golpe aparece uno que lo apoya. Como que no es un entramado tan simple ni tan llano el de los políticos haciendo declaraciones, sino que hay, lo vimos el fin de semana, medios de comunicación que están fogoneando durante los 2 días, lo hicieron, estas declaraciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es que toda la tensión se da ahí. Recordemos que el gobierno nacional prácticamente no tiene oposición. Entonces, esta tensión interna dentro del kirchnerismo, aún en su vertiente de derecha, como es Daniel Scioli, preocupa y genera estas discusiones, y ahí operan absolutamente todos, digo, obviamente, y sobre todo los medios de comunicación que se han transformado prácticamente en partidos políticos opositores como Clarín y La Nación. Pero si te parece, escuchemos lo que dijo Luis de Lía alrededor de esta definición de Daniel Scioli. Él ha sido leal en el sentido de que ha sido obediente y ha secundarizado su sistema de ideas respetando a los que conducían. Ahora, una cosa muy distinta es que quiera ser presidente con esas ideas que él profesa, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, no tengo nada con la persona de Scioli, al contrario, me parece que es un tipo que tiene algunas condiciones personales que puedo compartir, pero me preocupa qué es lo que tiene en la cabeza, qué es lo que piensa, cuál es su filosofía, qué es lo, cuáles son sus ideas a la hora de gobernar. Lo preocupa a Luis de Lía lo que piensa Scioli, que la verdad prácticamente es un misterio, salvo en esta definición, ¿no? Pero bueno, creo que también lo de Lía conecta un poco con lo que dice Martín Sabatella. A ver, ley de medios, estatización de las AFJP, nacionalización de aerolíneas, de YPF, qué sé yo, uno la ve a Cristina tomando esas decisiones. Quizás se nos hace un poco más difícil verlo a Daniel Scioli. Esto no quiere decir que Daniel Scioli no haya acompañado todo este proceso, y que no lo haya hecho convencido. Simplemente es a uno ese ejercicio de imaginación le cuesta más que no en otros referentes políticos. Pero en el caso de Scioli, un poco sí. Igual no vamos a caer ahora contra Daniel Scioli, Me parece que está muy bien que la gente quiera participar de una elección y que se presente y se postule. Por supuesto, después es opinable si este es el momento, dentro de un año o dentro de un año y medio. Eso obviamente queda a criterio de cada uno de los que se postulan. 6:30, decime, Cuni. Diga. ¿Nos vamos a las noticias? Sí. ¿En las voces de quién? De Graciela Almada, Silvia Mila. Silvia Mila, Graciela Almada, para no tener problema de cartel. Ya venimos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 5 décimas, humedad 61%. Integrantes de la Unión Tranviarios Automotor y Metrovías negocian la paritaria en la cartera laboral. Representantes de la empresa Metrovías y gremialistas de la UTA se encuentran reunidos en el Ministerio de Trabajo en el marco de la paritaria salarial. Roberto Fernández, secretario general de la UTA, no descartó medida de fuerza si no se llega a un acuerdo. Vamos a ver si podemos definir la situación que estamos reclamando nosotros salarialmente. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dice que no tiene la concesión, tendrá que definir. Caso contrario, marcaremos los rumbos que va a tomar el Consejo Directivo. La palabra de Roberto Fernández, secretario general de la UTA. En Buenos Aires, Gerardo Mazzotti, Radio Nacional, la radio pública. Diego Bossio expondrá en el Congreso sobre los fondos de seguridad social. El director de la Administración Nacional de la Seguridad Social brindará mañana el informe sobre la marcha de las finanzas del Instituto. Lo hará ante los integrantes de la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social del Parlamento. Recordemos que ese cuerpo tiene como misión ejercer la coordinación entre el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo Nacional para informar a las dos cámaras sobre la marcha de la ANSES. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 17 grados 5 décimas, humedad 61%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. Seis y 33, este es Mañana Soy hasta las 8 de la noche. Y Marmu, decime, ¿cómo anda la tele? Bien, la tele anda en su mejor momento. La gente mira tele, no mira tanta tele habitualmente. Los domingos a la noche, insisto, se está poniendo muy interesante la cantidad de gente que mira tele y cómo se está repartiendo el rating. Vos me preguntabas al principio del programa cómo le había ido a Jorge Lanata en su programa número 4 y bajó 3 puntos, 13-7 contra El Hombre de Tu Vida, 16-1, y ya empieza la circunstancia más extraña de todo. Para lo destacaban ayer, para Campanella el programa había sido firmado para las 22 horas. Ajá. Y Campanella ayer, de alguna manera en Twitter decía, yo la verdad no soy programador, chicos, no dirijo una, o sea, no sé a qué hora empieza. En todos los diarios y en todos lados salía que estaba a las 11. O sea, competencia directa con Jorge Lanata, algo que se había tratado de evitar en un principio. Uh-huh. Le costó porque 16-1 se terminó llevando El Hombre de Tu Vida, con lo cual le ganó la franja a Jorge Lanata. Le había ido muy bien al fútbol en Canal 7 y hoy, y 6-7-8 terminó en una competencia contra La Cornisa, perdiendo 2.9 contra 3.6. Estamos hablando de puntos diferentes, o si se quiere, muy poca la diferencia. Eso fue lo que dejó Jorge Lanata, aparte de para mí dos programas donde hace blef, o sea, arma algo que la gente va a ver y después se encuentra con algo que no es. Ayer se digamos la convocatoria a un grupo de periodistas que supuestamente iban a hacer un homenaje, sutilmente dicho homenaje esto, a algo que había hecho Tato Bores en su momento cuando la jueza Servini de Cubría lo había percibido por algo que iba a hacer en su programa, un hecho muy puntual sobre el programa de Tato Bores que convocó a gente de todos los ámbitos porque era una circunstancia, si se quiere, excedente a un programa, o si se quiere, excedente a una circunstancia. Estaba Spinetta, estaba Soda Stereo, estaba Martín Caparrós en aquel momento. Había un gran arco de gente defendiendo, si se quiere, el derecho de Tato Bores a decir algo. Lo que ayer se vio fue un coro de gente, de periodistas. Sí. Era una convocatoria solo a periodistas, además. Solo a periodistas. Solo a periodistas, básicamente de Clarín a Nación, ¿no? Y sobre todo de Clarín y de Grupo Clarín, con algún agregado, como puede ser Marcelo Longobardi o Edi Zunino de Editorial Perfil. Él dijo que convocó a de todos los medios de comunicación, pero que no quisieron ir los de los otros medios de comunicación. Y es probable, porque las consignas que había, digo, más allá del tema de las conferencias de prensa, Marmón. Sí. Uno puede estar de acuerdo, ¿no? Digo, a mí me da lo mismo, sea conferencia de prensa o no, digo, la información la vas a recoger igual. Sí. Las consignas. Si quieres, se las leo. No al paraperiodismo, libre acceso a la información, no al scratch a periodistas no oficialistas, control parlamentario de la pauta oficial, conferencia de prensa con preguntas, que era lo que hablábamos al principio. La verdad que las consignas yo creo que no reflejan a todos los periodistas. Reflejan a algunos periodistas, en este caso los que estuvieron ayer ahí. ¿Qué sería el paraperiodismo? Yo me animo a ir un poco más lejos. Esas consignas no representan los intereses de los 13 puntos de la nata, del público. Claro. Básicamente, no representan a la gente que lo estaba mirando. Ahí hay una diferencia entre lo que es de interés público, si se quiere, lo que le interesa al espectador promedio de la tele, y una circunstancia de periodistas. Acá lo que sucedió es esto. Y cuando se abre el juego a qué le preguntarías vos a la presidenta, le dice la nata, el primero que enganches a Fernando Bravo. Y Fernando Bravo, en un acto de demostrar lo incisivo que puede ser como periodista, dice, ¿qué piensa la presidenta de este programa que estamos haciendo? Es una pregunta que, digamos, no, insisto de vuelta, no es de gran interés público. Fue la primera parte. La primera, la que abrió el juego. Medio autorreferencial, además, ¿no? Es que me parece que todo el asunto era autorreferencial. Insisto, Jorge Lanata terminó el programa agradeciendo, de alguna manera, este homenaje que le hacían a Tato. Y yo insisto que la diferencia sustancial del asunto es que Tato juntó artistas, juntó periodistas y juntó políticos en aquel momento. Y Jorge Lanata solo juntó periodistas para un tema que tiene que ver con periodistas, uh-huh, y no mucho más que periodistas. También es un dato no menor que casi todos son de gráfica, muy pocos televisivos, con lo cual la gente tampoco sabía quién estaba hablando y por qué estaba hablando, y por las dudas se aclararon y pusieron la lista de todos los que estaban ahí. Bien. Yo le quiero recordar a todos nuestros oyentes que el año pasado más de casi 1.500 periodistas salimos a respaldar la Ley de Medios de la Democracia, salimos a repudiar la presencia de la CIP en la Argentina, y que también eso conforma un colectivo importantísimo de trabajadores de prensa, periodistas, que en este caso quizás pueden no compartir el tema de las conferencias de prensa porque esa es una cuestión operativa. Ahora, claramente lo que estábamos viendo ayer ahí es parte de un grupo de periodistas que no solamente están planteando esto de las conferencias de prensa, sino que en muchos casos están en contra de la Ley de Medios, y en muchos casos están en una campaña para demonizar al periodismo contrahegemónico, es decir, al que representamos nosotros. Por eso nos dicen paraoficialistas, ultrakirchneristas, todas esas palabritas, ¿sí? Tiene una connotación, que en la Argentina tiene una connotación horrible, horrible, que es la persecución ideológica. Toda una generación de argentinos, ¿sí?, fue desaparecida precisamente luego de ser estigmatizados como ultra extremistas para no sé qué cosa. Yo creo que tendría que tener un poco más de cuidado. Pero bueno, es así. La vanidad es menos inteligente que la inteligencia. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Agustina Díaz. Bueno, vamos a hacer una entrevista a partir de dos noticias. La primera es que se cumplió ya una semana de un desalojo violento que hubo en el barrio porteño de Constitución. Hay 34 familias que fueron desalojadas, engañadas, diciéndoles que se trataba de un allanamiento. Una vez que estuvieron afuera y sin poder sacar sus cosas, les dijeron, no, esto era un desalojo, se quedaron afuera. Eran familias que estaban pagando entre 1.200 y 1.400 pesos una pieza en un hotel y que hace una semana que están durmiendo en la calle tratando de resistir esta situación. Esa es una de las noticias. Y por otro lado, distintas organizaciones sociales denunciaron, van a denunciar en realidad, van a hacer una presentación ante la justicia al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que mejore el estado en los barrios. En los barrios más carenciados, estamos hablando de las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Y esta presentación va a estar patrocinada por la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en línea con Mario Kestelboin, que es el Defensor General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Kestelboin? Gracias por atendernos. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, comencemos por la primera información. Usted hizo una presentación pidiendo, digamos, que se revise la actitud que tuvo la jueza que intervino en el desalojo de estas 34 familias, porque usted consideró que era irregular ese desalojo. ¿Es correcto? ¿Y qué pasó con esa denuncia que usted hizo o esa presentación que hizo de pedido de juicio político? Bueno, dos cosas aparte. Por un lado, ¿no es cierto?, la misma noche del día del desalojo, nos hicimos presentes en el lugar, tomamos contacto con la gente que había sido damnificada por este procedimiento que consideramos ilegítimo, por no ajustarse a las normas locales e internacionales que deben atener, a las que deben atenerse la ejecución de este tipo de procedimientos. Eso nos llevó a que el día siguiente, el día martes, presentáramos un pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura que ratificamos al día siguiente. Ocurre que el Consejo de la Magistratura recién se viene integrando con los jueces que tomaron posesión de sus cargos en representación de este núcleo que integra el Consejo en la semana pasada, y recién hoy el Consejo de la Magistratura va a quedar integrado en la Comisión de Disciplina con la división que hagan de los tres magistrados que integran ese cuerpo en su nueva integración. Sí. Eso es por un lado. Por otro lado, el defensor de primera instancia en turno, el doctor Stolte, Federico Stolte, presentó un escrito apelando a la resolución de la jueza Botana que había ordenado el desalojo. Sí. Y eso está a estudio desde hace unos, bueno, desde creo que el miércoles o jueves de la semana pasada, porque la presentación de Stolte también fue el día martes. El expediente fue a la Cámara, en la Cámara se sorteó, fue asignada una sala segunda. La sala segunda de la Cámara de Apelaciones del Fuero Penal Contravencional y de Faltas, y estamos esperando la resolución de la Cámara respecto a esta cuestión que tiene que ver con que se deje sin efecto el desalojo ordenado por la jueza por estas mismas razones de ilegitimidad. Claro. Mario, porque también mientras tanto hay una semana en la que llovió, comenzó a hacer mucho frío y la gente sigue en la calle. Es un desastre. La realidad, ¿no es cierto?, es que es una muestra más de la arbitrariedad, ¿no es cierto?, y de los padecimientos que tiene esta gente que vive en una situación realmente deficitaria, es decir, pagando un porte desproporcionado por las comodidades que se les dan a cambio. Es decir, esto no es un hotel, esto es un inquilinato, ¿no es cierto?, en el cual, bueno, viene de hace muchos años y bueno, habría alguna vez que hacer esta historia de qué son estos hoteles que, en definitiva, en realidad, ¿no es cierto?, no tienen ninguna de las características de lo que nosotros conocemos o lo que debe ser un hotel. Debe ser un hotel, claro. Pasemos al segundo tema, que es Kestelboin, y hablemos de esta presentación que van a hacer ante la justicia reclamándole al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que haya en las villas, una vez más, condiciones de vida como las que usted estaba señalando recién dentro de un hotel, que debería haber también en los barrios más populares. Claro, es decir, nosotros ya tenemos la decisión de dejar de denominar villas, porque sí. Eso implica ya una exclusión, sí, una marginación. Esos son asentamientos, son barrios que se caracterizan por una circunstancia que es la circunstancia de que están alejados de todos los servicios de luz, de gas, de agua, de cloacas, de, bueno, y que además, ¿no es cierto?, tienen la característica de que es de difícil ingreso a los mismos porque no se atienden precisamente los servicios públicos de limpieza, de medio ambiente, de seguridad, que inclusive, ¿no es cierto?, es indispensable que el gobierno de la ciudad contribuya con la política que en este momento está realizando el Ministerio de Seguridad de la Nación, con los cuales nosotros tenemos un convenio firmado en el mes de enero, en el que vamos a colaborar y estamos colaborando en la ejecución de políticas que aseguren la dignidad de la gente que vive en esos lugares y que tengan todos los servicios que corresponden, más allá de que en cada caso puntual hemos planteado o han planteado más bien los vecinos con nuestro patrocinio determinadas carencias que deben ser subsanadas. Digamos que, por ejemplo, ¿no es cierto?, el alumbrado público no es muy deficitario, es casi inexistente, que las características que tienen estos barrios pobres impiden el ingreso normal y habitual de los medios de sí, las ambulancias, los patrulleros. Sí, pero tampoco ni siquiera, ¿no es cierto?, los medios de transporte. Claro. Lo cual, es decir, no hay líneas de colectivos que ingresen. Y no lo hacen precisamente porque faltan, ¿no es cierto?, las arterias, los caminos, ¿no es cierto?, que permitan el ingreso. Es decir, digo, ¿Y cuánta gente se calcula que vive en estos barrios en la ciudad de Buenos Aires? Son más de un centenar de personas, de vecinos, ¿no es cierto? Claro, es muchísima gente, con lo cual es una porción. Yo calculo que es un 10% de la población de la ciudad de Buenos Aires, que de acuerdo al último censo está cercana a los 2.700.000 habitantes tiene la ciudad, y son 10% de nuestros vecinos los que se alojan en estos barrios pobres. Claro. Bueno, vamos entonces a seguir de cerca esta presentación que ustedes hagan. Cuenten con nosotros para difundirla en la medida que tengan novedades, a ver qué pasa con la intimación al gobierno de la ciudad. Les agradecemos mucho el interés que tienen en esta temática y, bueno, estamos como de costumbre a disposición de todas las consultas y a través de nuestros medios, de nuestra página web, estamos en condiciones de tenerlos permanentemente informados. Mario, muchísimas gracias. No, a ustedes por el interés nuevamente y buenas tardes. Buenas tardes. Defensor General de la Ciudad de Buenos Aires, el señor Mario Kestelboin, una denuncia que vamos a seguir. A todo el país. Nacional. La radio pública tiene huella. Comienza espacio publicitario. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano, una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Había una ligazón entre la voz de Agustín, de Carlos, la hay con Peteco. Hay una voz Carabajal. Una vuelta nacional. Lo que hicieron anoche con testimonios de Osvaldo Bayer. Muy bueno. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Recibimos a Mercedes Morán en la radio de Julio. Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. Búscanos en Twitter, @ la radio pública. Mimás tanto a los chicos. los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Fin espacio publicitario. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. 6:50 y la tengo aquí a Telma Luzzani. Bueno, estábamos comentando que mañana asume el presidente François Hollande, tiene una reunión privada con Nicolás Sarkozy por el tema del poderío atómico y después se va casi inmediatamente a Alemania a reunirse con la canciller Angela Merkel para de alguna manera empezar a pensar cuál es el camino de Europa de ahora en adelante. Recordemos que el triunfo de Hollande, que fue muy ajustado, se debió en parte a que él se oponía a los ajustes y a los recortes, introdujo la palabrita crecimiento y pidió discutir otra vez el pacto de estabilidad que habían firmado 25 de 27 países de la Unión Europea hace muy poquito, en marzo de este año. Él pide rever esto porque, sin duda, todos los recortes y toda la situación que está habiendo en Europa realmente indica que no pueden seguir así. ¿Qué pasó en Alemania? En Alemania hubo ayer unas elecciones municipales en un lugar llamado Westfalia-Renania, que tiene es importante por varios motivos. Por un lado, porque es una zona industrial muy importante, y por otro lado porque tiene gran parte de la población alemana vive allí. Es un laboratorio para los alemanes. Si va bien ahí, es indicador de algo. Si va mal, también es indicador. Y lo que sucedió ayer fue que ganó el Partido Socialista Democrático, también una mujer que se llama Kraft, de apellido, y me enteré que el apellido Kraft en español significa fuerza. Bueno, esta mujer dentro de su partido tiene una tendencia de izquierda. Dicen que se parece a Merkel en el sentido de que es muy pragmática y que tiene un estilo de negociación relativamente duro. Pero desde ya está en contra de toda esta política de ajuste. Es decir, que el pueblo alemán, como la misma Angela Merkel tuvo que reconocer, está diciéndole no a la política que ella defiende. Ella dice, después de haber perdido, dijo que había sido una derrota dolorosa, pero que ella consideraba que el plan de ajuste y de austeridad era lo que le correspondía a Alemania. Si bien tomaba nota de que los alemanes pensaban de manera diferente. Esta reunión de mañana va a ser muy importante y después prácticamente inmediatamente se van todos a Chicago, porque ya vamos a hablar durante la semana, pero 18 y 19 va a ser la reunión del G8, aquellos famosos países industrializados que hace unos años atrás nomás decidían los destinos de todo el mundo, hoy ya no son tan importantes, no tienen un peso político tan importante, y inmediatamente después, el 19 y el 20 de mayo, va a haber una reunión de la OTAN en Chicago. Así que los muchachos de Occupy Wall Street creo que van a estar bastante ocupados quejándose. Y finalmente quiero contarte de Grecia. Como yo comentaba el otro día, no hubo ningún partido que ganara o que pudiera armar gobierno en el Parlamento. Lo intentó el Partido Conservador, que fue el primero. Lo intentó Syriza, que es el partido de izquierda radical. Tampoco lo logró. Y lo intentó el tercero, el Partido Socialista, que tampoco logró formar gobierno. ¿Cuál es la situación entonces? Que el presidente, que sabemos que en los gobiernos parlamentarios el presidente tiene una figura más o menos decorativa, Karolos Papoulias, va a convocar para mañana martes a los líderes de los partidos políticos para tratar, menos al neonazi, que ya dijo que no va a estar, es decir, a 6 de los 7 partidos que tienen representación parlamentaria. La idea es convocar a ver, como no se puede formar gobierno, porque de hecho no dan los números, van a convocar a un gobierno de coalición con notables. Uh-huh. Un gobierno de gente que no es política y que van a decidir de esta manera tratar de sacar a Grecia de la crisis, evitar el default y la salida del euro. Para terminar, te comento que Angela Merkel, en las últimas declaraciones de toda la semana anterior, dijo ya que Grecia debería irse del euro para que Europa se salve. Uh-huh. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. ¿Sabe quién es esta? Sí, Marcela Morelo. Ah. ¡No, y Roberto! Y bueno, me pareció. Roberto. La mujer con menos costillas del mundo. Así es. Se la sacaron, ¿no? ¿A Thalía? No. ¿A Thalía? Sí, sí, hay menos, una operación. ¿Menos que se ayer? Discúlpeme. No. Es una cosa de hay un una mito operación ese. Que se hace. No, no es un mito, les juro. Porque las dos costillas de abajo dicen que no sirve las para las flotantes. Nada. Se llaman costillas flotantes. Bueno, dejando de lado la anatomía, sí, la anatomía patológica. Sí. Voy a contar que esto es, esta Lía puede parecer un recuerdo, pero le digo que yo hoy estaba en la peluquería. Ajá. En el ¿cómo la dejaron 9, salir? Me dejaron divina, ¿vio? Divina. Y en el canal 9, mudo, estaban pasando María Mercedes, Roberto. ¿Qué era, Roberto, una telenovela sí. del año 90, 20 años. Recién Thalía, salida de Timbiriche, claro, Thalía. Thalía chiquitita, tenía como 17 años. Una cosa extraordinaria, en una pileta de natación con una mesa se metía uno todo vestido no. y sacaba la billetera y decía, se me mojó la tarjeta, porque intentaba levantarse a otra chica que estaba por ahí. ¿Con esto qué quiero decir? A ver. Que la telenovela mexicana reina, sí. o sea, reina en el mundo. Sí. Nosotros ya después nos desvirtuamos, ¿no? Menos ahora con Dulce Amor, como decía Marmurek. Nos desvirtuamos un poco, empezamos con héroes, empezamos con... los chicos que la basura que recogía. ¿Usted quiere las de amor? No, yo quiero las del niño pobre, muchacha rica, muchacho rica. Las claro. tradicionales. Claro. El género telenovela. Claro, y ese que el derecho de nacer. Queremos ver María la del barrio. Exacto, claro. La limonta. Bueno, qué ¿de algo se trata esto? Vámonos con la fantasía, como diría alguien. A México, ustedes saben, política internacional, que va a haber elecciones. ¿Saben cuándo, Lucía? Primero de julio. Sí. Y el tipo algo tiene que anotar. Primero, anóteselo, el primero de julio va a haber elecciones en México. El día que murió el general, el primero de julio. Sí, señor. Bueno, no era necesario. Era, me quiere la poner verdad, triste, una nota usted. Trágica en este momento, no, no. Bueno, ahí hay un candidato que vuelve por las suyas, quiero decir, a tratar de recuperar el gobierno del PRI, que históricamente lo mantenía hasta todo ese caos que hubo con Calderón, López Obrador, que me faltan votos, que te sobran yo, que es este es muy muchacho, riguroso esta columnista de política internacional. Enrique Peña Nieto, sí. que es buenosísimo. Es lo único que tiene. Yo pensé que era un teórico. Este muchacho, no. Este muchacho está casado con una gran estrella de la televisión que se llama Ángela Rivera. Claro, ¿cómo no va a conocer? Ángela Rivera, les voy a dar el fixture de Ángela Rivera. Sí. Interpretó Dulce Desafío, Destilando Amor. Ay, cómo me gusta. Esa me encantó. Me gusta más. Destilando Amor con gerundio. Bueno, destilando, así en mexicano, Destilando Amor. Mm. Y Sin Pecado Concebido. Qué novelón, Sin Pecado Concebido. Ahora, fíjese usted esto. Su novela más exitosa fue Destilando Amor, donde interpretó un personaje que era Gaviota. Y le quedó la Gaviota. Mira. Mientras tanto, ella sube en la aceptación del público y el marido tiene como algunos traspiés. Sí. A saber, Feria del Libro de Guadalajara, la más importante junto con la nuestra de Latinoamérica. Le preguntan qué libros lo han formado su vida, se equivocó todo. Por supuesto dijo la Biblia, por supuesto dijo La Silla del Águila, que en realidad era de Carlos Fuentes y no era del señor Krause que él había dicho. Un papelón absoluto y le preguntaba a los suyos, ¿cómo se llama ese libro que estoy leyendo ahora? Un horror. Después, el debate. Porque hubo un debate enorme Que no le fue tan bien tampoco, porque ahí sí apareció una chica argentina que había sido conejito de Playboy con un escote, con un vestido blanco, duró 27 segundos en la escena y... Y se robó todos los comentarios. Nadie escuchó más el debate. Un desbarajuste. Pero ¿quién lo va a salvar a él? La gaviotica. Exactamente. La gaviota. Y la gaviota, ni lenta ni perezosa... Y cuando estás en campaña siempre debe haber un Durán Barba atrás tuyo. ¿Qué hace la chica? La chica es la intérprete de un reality familiar que se llaman Lo que mis ojos ven y mi corazón siente. Son franceses. ¿Oyó, Roberto? Sí. Ella filma con la camarita todo lo que pasa en su casa. Ah. No solo en su casa, en la camioneta. Eso dice. Le va a traer problemas. Y pues ahora Enrique y yo estamos regresando a casa y vamos a saludar a las niñas que deben dormir. Sí, vamos a comer unas enchiladas y unos tacotes. Claro. Y qué bueno que estamos yendo al Cocochatepetl a saludar a todos nuestros mariachis amigos. Porque vamos a ganar estas elecciones, ¿no es cierto, mi amor? Sí, mi vida. Ahora, Roberto. Sí. ¿Y la política? ¿Dónde está Roberto? Es lo que yo me pregunto. Claro, yo también. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Siete de la tarde, después de esta este paseo por México y por la telenovela mexicana. Qué lindo México, ¿eh? Pues sí, ¿a dónde vamos? Es muy lindo México. Muy bonito. Y nos vamos a las noticias, si te parece, Cuni. Decime vos en la voz de quién. De Silvia Mila y de Graciela Almada. Y cuando volvemos... ¿Qué? El editorial. Por Nacional... Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 5 décimas, humedad 61%. En Mendoza, la temperatura 19 grados 8 décimas, la humedad 33%. Reclaman que se investigue el secuestro de un empresario durante la última dictadura. El fiscal federal Federico Delgado promovió la pesquisa para reconocer si Reinaldo de Franco Fantín fue secuestrado con el objetivo de apoderarse de su productora de contenidos para televisión. Se trata del ejecutivo de la ex editorial Abril, quien fue apresado en 1980 por el aparato represivo de la Armada y permaneció 3 años detenido tras ser blanqueado. Más de 60.000 turistas visitaron las termas de Río Hondo. En la apertura de la temporada invernal, la capacidad de ese centro turístico estuvo colmado. Los mayores números de visitantes llegaron desde Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y localidades del interior de Santiago del Estero. En ese contexto, el ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, anunció 2 vuelos semanales a partir del mes de julio desde Buenos Aires hacia las termas a través de Aerolíneas Argentinas. Los mercados bursátiles abrieron la semana con cotizaciones negativas. Otra jornada sumamente negativa en los mercados bursátiles. El temor sobre Grecia generó que nuevamente las plazas de distintas partes del mundo registraran tendencia declinante. El Dow Jones bajó 1%, en tanto que la Bolsa de Madrid perdió 2,7%, la de Frankfurt 1,9% y la de París bajó 2,3%. A todo esto... El índice Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires registró un descenso de 3% y el Bovespa de San Pablo cayó 3,2%, registrándose además en Brasil una significativa suba del dólar, lo que hizo que, en definitiva, la divisa estadounidense cotizara 2 reales por dólar. A su vez, en lo que hace al valor del dólar en la plaza local, el mismo se mantuvo estable. El dólar en el mercado minorista cerró 4 pesos con 42 y medio para la compra, 4 con 46 y medio para la venta. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Mendoza, temperatura 19 grados 8 décimas, humedad 33%, cielo algo nublado. En Capital Federal, la temperatura 16 grados 2 décimas, la humedad 77%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. La palabra tiene forma de opinión en Mañana es hoy. Con Roberto Caballero. Al juez Arnaldo Corazza se le escapó un represor. Se le pasó por alto que Juan Miguel Walk, o Walk, como usted le quiera decir, cuando se le dio el beneficio de la prisión domiciliaria, eligió fugarse. Ese beneficio se lo concedió el juez Corazza. Yo quiero poner un poco en claro quién es el juez Arnaldo Corazza. Es el juez que no encuentra a Jorge Julio López. Así como no lo encuentra a Jorge Julio López, le pareció que este represor se iba a la prisión domiciliaria, se iba a quedar en su casa a la espera de ser condenado, juzgado y encarcelado, pero no. Se mandó a mudar. Había un pequeño antecedente que Corazza no tuvo en cuenta. Y es que Walk, que fue comisario inspector en el pozo de Banfield, uno de los represores que secuestró y desapareció a los chicos de la Noche de los Lápices, y que está acusado por 500 delitos, no 100, no 10, 500 delitos, se hizo pasar por muerto. Consiguió un certificado de defunción, que fue presentado en el expediente que investiga los crímenes en el pozo de Banfield. Y entonces, una vez que estaba muerto, como él estaba muerto, porque presentó un certificado de defunción, se extinguió la acción penal sobre este muchacho. Lo descubre la hermana de una de las víctimas de la Noche de los Lápices, Horacio Ungaro, en Mar del Plata. Se lo topa ahí, se lo encuentra, y dice, ¿este no es Walker que estaba muerto? Y efectivamente, era el muerto que estaba vivo. Entonces ahí lo agarraron de los pelos al señor comisario inspector represor Juan Miguel Walk. Y allí es donde Corazza dice, bueno, pero se hizo pasar por muerto, no es que se va a fugar. Y le dieron la prisión domiciliaria, y Walk se mandó a mudar. Corazza, insisto, es el mismo juez que no quiso tomar la investigación por delitos de lesa humanidad, que involucra a Héctor Mañeto, a Ernestina Herrera de Noble, a Bartolomé Mitre, por el caso Papel Prensa, por la apropiación ilegal de Papel Prensa, que perjudicó al clan Greiber y benefició a los diarios Clarín y La Nación. No quiso Corazza investigar ese caso. Y a partir de eso, el expediente siguió un largo derrotero, que finalmente llegó a Capital Federal, y ahora se investiga aquí en Capital Federal y ya no en La Plata. Ese es Arnaldo Corazza, juez federal de la Nación. Insisto, cuando el señor Corazza tuvo que decidir si el represor Walk tenía que tener el beneficio de la prisión domiciliaria, decidió ignorar que este se había hecho pasar por muerto, porque al fin de cuentas hacerse pasar por muerto apenas es un chiste de mal gusto. Apenas es un chiste de humor negro. Pero cuando uno empieza a poner información alrededor del juez, a mí me preocupa. Y me preocupa mucho. Porque este juez, que no puede encontrar a Jorge Julio López, ese mismo juez que también intentó hacer un rastrillaje en función de un testigo de identidad reservada, que terminó en fracaso, pero que hizo ilusionar a la familia de Jorge Julio López, provocándole un daño innecesario. ¿Quién llevó al testigo de identidad reservada a ese juzgado de La Plata? Fue un abogado apellido Calver Maten. ¿Y quién era el testigo de identidad reservada? Y no se puede saber, porque era de identidad reservada. Pero el señor Calver Maten siempre anda con un pseudo periodista de la mano que se llama Christian Sanz. Dicen las malas lenguas, y léase de aquí en más en potencial, que cuando se necesita desviar alguna investigación, enchastrar a alguien, ensuciar... A ver, supongamos que iban a atrapar a los verdaderos secuestradores y desaparecedores en democracia de Jorge Julio López. ¿Cuál es la forma de destruir o desviar la investigación? Haciendo una denuncia rimbombante, presentando un testigo de identidad reservada, dándole el fuero de que no se va a saber su identidad, para orientar el expediente hacia otro lado. que no apuntara a la policía, sino que apuntara a, no sé, se cayó en un pozo, lo encontraron unos cirujas, lo tiraron adentro de un canal. Eso fue lo que sucedió con esa operación mediática. Y como todo tiene que ver con todo, ¿saben quién es el abogado Calvermaten? El abogado Calvermaten está denunciado judicialmente por ser un denunciador serial. Ha denunciado por enriquecimiento ilícito a todos los funcionarios del Gobierno Nacional durante varios años. Su mérito es para el libro Guinness. Ha denunciado más que Ricardo Moner Sanz. Es a su vez un conspicuo abogado del Colegio de Profesionales o el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, de la calle Uruguay, que es donde se junta la cría del proceso. El Colegio de la calle Montevideo, me acota acá. Muy bien, gracias, compañero Javier Vicente. De la calle Montevideo. ¿Dónde está toda la cría del proceso? Si usted quiere saber dónde están los funcionarios del área judicial de la época de la dictadura, son todos socios de ese colegio. Si usted quiere saber dónde van a buscar los represores abogados, son todos abogados de ese colegio. Bueno, Calvermaten fue candidato también en el otro colegio, donde ganó Rizzo. Tengo entendido por la lista de Alterini. Espero que no me traicione la memoria. Casualmente este Calvermaten es el que hoy acaba de denunciar por enriquecimiento ilícito a Amado Boudou y a su mujer, Agustina Camper. Y no solamente él lo hizo, fue de la mano de este supuesto periodista, Cristian Sanz. Coraza, La Plata, están pasando cosas en la Argentina, ¿vio? Pasan cosas, se fugan represores. Un juez que no consigue encontrar a Jorge Julio López se deja llevar por estos denunciantes. Estos mismos denunciantes después denuncian acá en el Fuero Federal al vicepresidente de la Nación por enriquecimiento ilícito y a su mujer. Algún día vamos a hablar largo sobre cómo operan los servicios de inteligencia aquí en la Argentina y para quién operan. Porque acá hay datos que son objetivos. El señor Jorge Julio López no apareció. La causa papel prensa, el señor Coraza no la quiso investigar. Y los denunciantes de aquel caso hoy van contra el vicepresidente de la Nación en una causa supuesta de enriquecimiento ilícito, que vamos a ver qué curso tiene. Yo les aclaro que esta es una figura, la del enriquecimiento, donde automáticamente se invierte la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que los funcionarios tienen que demostrar que no robaron. Lo cual a mí particularmente me parece bien. No, porque no se llega a funcionario para robar. Entonces, cualquier funcionario que está interpelado por esto tiene que demostrar que así sea. Pero cuidado. Porque de fondo acá hay cosas más importantes, que quizá no están en la superficie. Si yo dijera, por ejemplo, que detrás de esto está la pelea entre cierto peronismo bonaerense y el gobierno nacional, creo que no me equivocaría. Habría que averiguar a quién responde Calvermaten. Habría que ver, ¿no? No sé por qué. Pero me viene a la cabeza La Plata, no La Plata del dinero, La Plata ciudad. Pensando juntos, mañana es hoy, con Roberto Caballero. La radio pública tiene sabiduría. Para 40 millones de argentinos. ¡Aguanta la radio pública! Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. El 80% de los legisladores se prevé que lo van a votar en general. Quienes participaron fue la cúpula de lo que se llama la Junta Coordinadora. Hoy más que nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Gubar. Y en esta oportunidad presentaste esta nueva novela. Hoy más que nunca. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? En 1993, el gobierno de Carlos Menem sancionó la Ley de Inversiones Mineras, que concede importantes beneficios a las empresas del sector. Esta ley les otorga a las empresas estabilidad fiscal por 30 años, es decir, que durante ese periodo no se les aplican los aumentos de impuestos nacionales, provinciales ni municipales. ¿Sabes qué? Las mineras pueden deducir del impuesto a las ganancias 100% de lo invertido en prospección, explotación, estudios especiales y otros trabajos que realizan. También pueden amortizar las maquinarias e infraestructura en forma acelerada y no pagan aranceles de importación. Por la misma ley, las provincias no pueden cobrar regalías de más de 3% sobre el valor de la boca mina. ¿Sabes qué? Las mineras tampoco pagan retenciones a las exportaciones. Y si exportan por puertos patagónicos, tienen un reembolso igual o superior al 5%. Otros beneficios son que no pagan impuesto al cheque y tienen subsidios en la energía eléctrica. ¿Sabes qué? Todos estos beneficios no se corresponden con la rentabilidad del sector. La minera canadiense Barrick Gold, la más importante del mundo, tuvo en los primeros tres meses del 2011 un aumento en sus ingresos del 22%. Investigación Nacional. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7:18 Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Mañana es hoy. La información es poder. Deportes, Javi, ¿qué tenemos? Bien, está ganando Quilmes, completando la jornada del Nacional B. Lo está haciendo por 1-0 como local frente a Defensa y Justicia. Y lo cierto es que el campeonato se pone realmente muy apasionante porque Quilmes también se suma a este lote de cuatro equipos que pelean por dos posiciones para el ascenso directo y dos para la promoción. River y Central lideran con 65 puntos, Instituto tiene 63, juega más tarde, enfrenta a Boca Unidos de Corrientes. Mientras que Quilmes está teniendo 58 unidades, pasaría a tener en este caso 61 con el triunfo. En estos momentos se está produciendo en la presentación, fue un poquito más temprano, la presentación que hizo el titular de River Plate, Daniel Alberto Passarella, en la justicia para que se procese, investigue y en este caso es una denuncia penal a la comisión directiva de River Plate anterior, la que lideraba José María Aguilar, y al propio José María Aguilar. ¿Acusados algo que de qué? Se estaba acusando de estafa y de vaciamiento del club River Plate, con muchas pruebas, porque además ya hubo una auditoría en su momento pedida por Passarella a una empresa externa, que hizo una auditoría en River sobre los números de la gestión de José María Aguilar. ¿Pero qué pasa? Esto tiene muy preocupado a estas horas a los hinchas de River. Porque si hay algo que se encargó de aclararle don Julio a Passarella en su momento, fue que no se le ocurra investigar a su amigo y socio José María Aguilar. Es más, esta presentación tendría que haber sido tiempo atrás, pero se fue demorando justamente por la presión que hizo el mandamás del fútbol argentino acerca de no investigar de ningún modo a José María Aguilar, quien en estos momentos ocupa un rol relevante en la FIFA, enviado por Julio Humberto Grondona. Los hinchas de River dicen, faltan 5 fechas para el final. ¿Qué puede pasar? Arbitrajes mediantes, partidos decisivos, pero en definitiva, lo que uno advierte es que ya era hora de que el actual titular de River Plate llevara a la justicia el vaciamiento que hubo en ese club en la gestión de José María Aguilar. Si River después se queda en la B Nacional, serán cosas que tienen que ver con nuestro fútbol y con aquel mensaje que en su momento dio el titular de la Asociación del Fútbol Argentino. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente. Javier Vicente. Deportes. En un ratito leemos mensajes, ¿eh? Y pasamos también algunos mensajes al aire. Ahora vamos con Telma. ¿De qué vamos a hablar? A Venezuela vamos. Sí, dale. Volvió Hugo Chávez de La Habana, vestido como siempre de jogging cuando hace ese tipo de viajes, y dijo que había terminado de manera exitosa todo el tratamiento. veremos qué pasa con su salud. Pero quiero comentar dos cosas en relación a esto. Y una es vinculada a la embestida que está sufriendo el presidente candidato para las elecciones del 7 de octubre de este año. Las encuestas lo dan que su opositor, su rival, Capriles, está clavado en el 32%, mientras que el presidente Hugo Chávez, incluso cuando estaba en La Habana, seguía aumentando. Pero curiosamente hubo dos acusaciones, mejor dicho, una acusación y una denuncia interesante. Por un lado, se lo acusó de vínculos con el narcotráfico. El grupo que lo acusó está vinculado con Álvaro Uribe, quien a su vez él mismo es acusado con esto, y viniendo de Álvaro Uribe tiene más sabor a operación mediática que a otra cosa. Y lo segundo es algo que salió hoy en Prensa Latina que me interesaba comentar, y es sobre Alemania. Alemania abiertamente ha decidido apoyar a la oposición venezolana. El gobierno alemán, dice el cable de Prensa Latina, mientras Portugal, Polonia y Francia decían que había que ser discreto en la manera que se estaba apoyando a la oposición venezolana, los alemanes opinaron que había que hacerlo, que no debía ser ocultada al público este apoyo. Prensa Latina tuvo consiguió un documento de un viaje de parlamentarios a Alemania, a Caracas, que se reunieron casi exclusivamente con la oposición sin a hablar con nadie del gobierno para escuchar al menos las dos campanas. Y una diputada de izquierda que denunció justamente esto a Prensa Latina dijo: nos reunimos con la oposición, mientras que en Chile, que es nuestra la próxima visita en un recorrido por América del Sur, solo vamos a ver a gente del gobierno. Bueno, sí, los alemanes, diciendo finalmente lo que piensan. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Sí, levántese y pelee por sus derechos. Eso decía Bob Marley hace unos cuantos años. En Brasil se acaba de promulgar la ley que declara el 11 de mayo de cada año como el Día Nacional del Reggae. Mira qué bien. ¿Eh? No, una república ya. ¿Qué cosa? Brasil. Sí, pero el Día Nacional del Reggae. Del reggae. Del rey. Vamos. Vamos. Vamos. Yo creo que esto le va bien porque la gente se está dando cuenta que no es en serio. En los 90 hubo un referéndum. Sí. Donde se preguntó si querían seguir con la monarquía. Está bien, espere. Claro. Párense y peleen por sus derechos. Subí. Vamos de vuelta, de cero. Perdón, Marmure. Vamos de vuelta. Sí, dale. Le pegó mal a Lucía. Dale. Get up, stand up. Stand up for your right. Como si nada, el 11 de mayo, Dilma Rousseff promulgó la ley que declara el 11 de mayo de cada día el Día Nacional del Reggae. Reggae. No puede salir, Capos. Ahí al ritmo. Esto tiene que ver con que coincide con el aniversario de la muerte del astro del reggae, ¿no? El cantante Bob Marley. Los Pericos. No, Bob Marley. ¿Sabe quién es Bob Marley? Sí, líder del independentista jamaiquino. Exactamente. Lo cierto es que esta ley fue propuesta en el año 2008 por el entonces diputado y senador Rodrigo Rolenberg, del Partido Socialista Brasileño, quien argumentó que el reggae está entre los ritmos extranjeros más populares en Brasil. ¿Por qué no despenalizan la marihuana? Eso lo podemos charlar en otro momento. Y recordemos... Yo lo vi a Pablo Marchetti, el de Barcelona, que está aquí. Grupos como Cidade de Negra y, obviamente, el cantautor y exministro brasileño de Cultura, Gilberto Gil. Ahora, también otro fumón. Tenga cuidado con lo que va a decir. Perdóneme, pido, con favor. Todo respeto. Sí. ¿Quién la trajo del rincón a usted? Espere, yo no estoy loca. Podía ser también que fuera el aniversario, el día de O'Reilly. O'Reilly, de Pelé. Pero ahí le traigo otra canción, no le traigo Marley de fondo. Coincidiendo con el aniversario de la muerte de Bob Marley, acaba de salir una película de 144 minutos donde habla todo el mundo, Jimmy Cliff, todos los hijos de Marley, etcétera, hablando de Marley. Esa película todavía no se estrenó en la Argentina, no se sabe. Más allá de que si en Brasil es furor el reggae, les quiero aclarar que en la Argentina, si usted se descuidó, es... Sí. Parece que hubiésemos nacido todos en Jamaica, no un problem, y que estamos todos esperando que vuelva ya y el regreso a Babilonia. De rey, ¿no? Exactamente. Por eso sí se editó la banda de sonido de este documental sobre Marley, que es un disco doble que acaba de salir en la Argentina. La película Esperaremos, seguramente tendrá grandes chances. Por lo pronto, todos los 11 de mayo, si usted tiene ganas de recordar a Bob Marley, tiene un Día Nacional del Reggae en Brasil. A lo sumo, si usted no le gusta el país en el que vive, se puede poner monárquico y se junta a festejar el Día del Rey. No sé, del Rey Palito. Puede ser tanta cosa, Caposo. Claro. ¿Qué cosa? ¿Brasil? Sí, y el de Jamaica y el reggae. Poneme reggae. Sí, buenas tardes, mi nombre es José Almagro. Bueno, quería comentar sobre los periodistas de ayer. Yo creo que por fin vimos las caras de la verdadera usina de la oposición, que no son periodistas, sino son operadores, periodistas políticos, son la verdadera usina de la oposición. Uh-huh. Al fin vemos las caras y que se manifiesten. Se tendrían que declarar como partido político y quedaría claro y nadie tendríamos que dar ningún tipo de opinión más que refutar las ideas. No está mal esa idea, un partido político. Pero bueno, no, tampoco están obligados, qué sé yo. ¿No? Son opiniones. ¿Tenemos otro? Dale. Sí, yo quería manifestarme para Mañana es Hoy. Que se queden tranquilos que un gobernador de la provincia de Buenos Aires nunca llegó a ser presidente. Gracias, Sí, eso es cierto. Igual no creo que haya que ponerse nerviosos con esto, hay que ver cómo tramita. Sí, también hay otro dato, ¿no? Que salvo en la última elección, siempre el gobernador de la provincia de Buenos Aires obtenía más votos que el presidente en el distrito. Salvo en la última elección donde Cristina Fernández sacó más en provincia de Buenos Aires que lo que sacó Daniel Scioli, pero fue la vez en la que se revirtió la tendencia de los últimos años. Sí, yo creo que en este punto lo han asesorado mal. A ver, yo te voy a decir una cosa, City 26. Me parece que en esto no se equivoca ni Cristina ni Scioli. Me parece que en ambos casos hay gente que tiene otras velocidades que sus propios conductores y tratan de marcar un poco la cancha y el terreno. En este caso me parece que Daniel Scioli cayó en la trampa. 7:26, ¿tenemos algunos mensajitos? Sí, le voy a leer a Oscar David Vega un mensaje que mandó porque dice que si no se va a hacer amigo de Radio Mitre. Dice, la familia Capril en Venezuela es súper oligarca, dueños de un montón de empresas. Vamos Chávez, aguante unos 20 años más. Viste Oscar, te leímos. Otro mensajito. Caballero, yo creo que Scioli podría ganar unos cuantos puntos si deposita un cheque con el monto de deuda actualizado de la quiebra de Carola Rabolini, su esposa, que le dejó de clavo al Banco Provincia hace un montón de años, que eran 175.000 pesos básicos. Un abrazo, Antonio de Celina. Grande, Antonio. Bueno, vamos a ver qué dice el Banco Provincia. ¿Tenemos otro? También, Claudia Poma, ¿qué me exige? Lean esto. A ver, exíjalo. Me acaban de llamar de Cablevisión. Me ofrecen el servicio Fibertel a 57 pesos. Le digo, no me interesa, gracias, por respeto al trabajador. Y me dice, no entiendo por qué a usted no le interesa ahorrar. Bueno, no se preocupe, solo entienda que su oferta a mí no me interesa, le responde Claudia. Y le sigo insistiendo y le responde finalmente, mire, Fibertel es una empresa ilegal. Me responde, dice, usted es una ignorante. Ay, no. Sí, le dijo, increíble, le cortó. A lo cual deduce que Mañeto vende sus productos insultando. ¿Sabe qué, Roberto? Le quiero decir algo. Dígame. Me encanta cómo Alicia Cuniverti dramatiza el Facebook. Bueno, porque ella lo cuenta así, con eso. Le hace una obra teatral, se lo interpreta. Es un artista. Sí, la mesa está servida. Hoy es el día de... Yo voy a mandar un Facebook para que ella me lo interprete, porque le sale más lindo que a quien lo emite, Roberto. Impresionante. ¿Ahí hay otro? Otro mensajito. Roberto, creo que lo de Scioli, bueno, es de una claridad meridiana, cosa que normalmente en él no ocurre. Nos está diciendo, si está Cristina, y la tengo que bancar, en términos de aguantar. Sí. Pero ella no me va a poner el candidato si es que ella no va. Claro. Bueno, nada que no se esperara de Scioli. El hombre que está solo y espera. Y está solo, pero en buena compañía para él y mala para nosotros. A ver, bueno, vamos a ver cómo progresa esto, en serio. Recién decía, vamos a ver cómo tramita, porque la verdad fue un gesto inusual de Scioli. Pero obviamente esto hay que vincularlo, como decíamos antes, con el lanzamiento de la Juan Domingo ahí en Los Toldos. Creo que fue en Los Toldos, ¿no? Sí, en Los Toldos, sí, estoy diciendo sí. bien. Por eso me parece que hay algunos, ¿sí?, que están más apurados que Scioli. Y que Néstor hicieron pisar el palito, pero esto es una opinión personal, ¿eh? No vayan a creer que tengo información sobre eso. Realmente, no. Me sorprendí como todos este fin de semana leyendo las declaraciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y creo que en este punto tampoco, Cristina tiene una decisión en contra de Daniel Scioli. Hasta ahora el sciolismo ha sido el conducto, el canal que ha tenido el kirchnerismo, en este caso Cristina Kirchner, con el establishment. Y esto ha sido así porque Cristina lo dispuso así. Y porque Scioli cumplía con esos requisitos. Digo, a Scioli le gusta hablar con Mañeto, le gusta hablar con la Embajada de los Estados Unidos, le gusta hablar con las cámaras empresarias, le gusta ir al coloquio de ideas. Si lo hace dentro de un dispositivo, que es el que maneja Cristina Kirchner, no está mal, digamos, porque al fin de cuentas con esos sectores también hay que hablar, salvo que algún día declaremos la guerra mundial, cosa que no ha sucedido. Pero me parece que en este caso, insisto, hay como velocidades alentadas por algunos entornos que no sé si esta pelea tiene que ser de darse ahora. Me parece que no, me parece que podría ser una discusión para más adelante. Un mensajito más, dale. Seguro que se iban a acordar, pero estoy esperando el comentario sobre el día del futbolista argentino. Sobre un recuerdo para Ernesto Grillo y para todos los que vistieron la casaca nacional. Hoy que es el día del futbolista argentino. Gracias, Antonio de la Plata. Antonio, acá lo tengo a Javier Vicente indignado. No, ¿por qué? Pues yo lo había dicho, ¿no? No los escuchó al principio. Ah, Antonio, ¿cómo no los escuchás de comienzo? Cuando hablamos de ese gol de Grillo histórico en la cancha de River. Cri-cri. En aquella cancha de River que todavía no tenía el anillo cerrado. Eso fue mucho después, cuando se vendió Enrique Omar Sivori. Sí. Aquel gol histórico hace que en el recuerdo sea el día del futbolista argentino. Y la verdad que los futbolistas argentinos, como dice el flaco, son lo mejor de todo esto. Ahora, los futbolistas son lo mejor de todo este negocio. En eso coincidimos. Ahora, discúlpeme, Vicente lo saludó. ¿A quién saludó? ¿Al Kun Agüero? Al Kun Agüero, porque sí, pero fue la figura del fin de semana. En esta radio y en esa silla donde usted se sienta, tenemos a una leyenda viva del fútbol. Bueno, que le pregunté al Mariscal por el gol de Grillo. Y bueno, él me contó del gol de Grillo porque él lo vio. Bueno, recuerda, me dijo, mira, Checonato mandó el centro y Grillo contra la raya metió una especie de comba. Que vulnero al arquero. Y bueno, hábleme de Roberto Perfumo. Ay, Dios. ¿No te lo crees ahora, Javier Vicente, a tu casa un ratito? ¿Eh? No, en este momento no entra en mi casa. No entra en tu casa, Javier Vicente. Le juro que no. No tengo lugar ni en mi vida, ni en mi casa, en ningún lado. 7:31, ¿no? Vamos a las noticias. Creo que está. A ver, tengo. Sí, Mila Almada. Mila Almada, Almada, Mila. Las noticias en la radio pública. ¿Cómo no? Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 2 décimas, humedad 77%. La UTA anunció la realización de un paro en los subterráneos para el próximo jueves. Fracasó la negociación paritaria que se desarrollaba en el Ministerio de Trabajo ante la ausencia de funcionarios del gobierno de la ciudad. Debido a esto, los gremialistas de la Unión Tranviaria Automotor decidieron realizar un paro el día jueves de 24 horas, así lo informó el secretario de prensa de la UTA, Mario Calegari. Bueno, hemos tenido nuevamente un resultado totalmente negativo, no hemos llegado nuevamente a ningún tipo de acuerdo con los representantes de subterráneo que se han presentado, la gente de Metrovía, y por consiguiente hemos determinado una medida de fuerza de 0 a 24, el día jueves va a haber paro en las 6 líneas de subterráneo y perimetro. De esta manera lo informaba entonces Mario Calegari, secretario de prensa de la UTA. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. Héctor Timerman convocó a su par de Uruguay a esclarecer supuestas irregularidades del canal Martín García. El canciller argentino entregó al embajador de Uruguay en el país, Guillermo Pomi, una carta dirigida a su par, Luis Almagro. Y la misma desmiente las graves denuncias publicadas en medios periodísticos de su país sobre supuestos hechos de corrupción en el mantenimiento del canal Martín García. La cancillería informó que la Argentina designará a la Sindicatura General de la Nación y espera que Uruguay designe al órgano que considere competente para mantener los compromisos asumidos sobre el mantenimiento y dragado del canal. Mar del Plata comenzó a separar los residuos en origen. La iniciativa responde a un nuevo programa municipal que descarta los desechos orgánicos y rescata los elementos reciclables. Los desechos inorgánicos como vidrios, plásticos, papeles, metales y cartones irán a una planta de separación para ser reutilizados. En tanto, la basura orgánica será destinada al centro de disposición final. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 16 grados, 2 décimas, humedad 77%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. 7:34. Y la verdad que les quería comentar algo. Hoy la revista Argentina de Cardiología publicó online los resultados de un estudio coordinado por una investigadora cardiovascular que se llama María Inés Sosa Liprandi. Pero que básicamente lo que dice este estudio es que en las épocas de crisis económica, como ustedes recuerdan bien, ¿no? 2001, una crisis realmente fenomenal aquí en la Argentina, aumentan, ¿sí?, las muertes por infarto cardíaco y accidente cerebrovascular. Uno dice, bueno, ¿cuáles son los efectos que tienen ciertas decisiones políticas y económicas sobre la población? Esto se podía suponer, porque hay un estudio científico muy bien hecho, yo estaba viendo realmente los datos que publicaba la revista Argentina de Cardiología, y bueno, se me dio por llamarla a Marínez Sosa Liprandi, ella es médica cardióloga y fue la coordinadora de la investigación. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Roberto Caballero, el equipo de Mañana Soy, la saluda de la radio pública. Bueno, muy buenas noches, ¿cómo le va a usted? Bien, un gusto saludarla. La verdad que quedé impactado por los resultados de esta investigación. A ver si le podemos recordar a los oyentes, yo dije algo muy por arriba, ¿no? Pero es que en situaciones de crisis económicas muy fuertes, ¿no? Y remitía a lo que fue el 2001, aumentaba la tasa de muertes por infarto y accidentes cerebrovasculares, e incluso con algunos matices, ¿no? En algunos casos, en una crisis, más el corazón, por decirlo, y en otros más la cabeza. Lo digo así porque creo que se entiende, pero usted me parece que lo va a explicar mejor que yo. Claro, lo que nosotros llevamos a cabo fue un estudio observacional en donde lo que evaluamos, o lo que observamos, mejor dicho, fue la tendencia de la mortalidad cardiovascular a lo largo de 10 años, que entre el 95 y el 2005 hubo una reducción significativa en realidad de la mortalidad cardiovascular, esta se redujo en un 25%, pero esta curva descendente se vio interrumpida en dos oportunidades. En la primera oportunidad, en la crisis del sudeste asiático entre los años 97 y 99, y en la segunda oportunidad, justamente, en la crisis 2001-2002. Allí es donde vemos un incremento en la primera, básicamente, de la mortalidad por infarto agudo de miocardio, como usted mencionó, y en la segunda crisis, en la caída de la compatibilidad, básicamente lo que notamos fue un aumento muy significativo de la mortalidad por accidente vascular cerebral o stroke. Eso es lo que habitualmente lo que se llama ACV. ¿Cómo? Es lo que habitualmente se llama ACV, doctora. No le escuché bien, discúlpeme. No, si es normalmente lo que se llama ACV, lo segundo. Exactamente, lo que habitualmente conocemos como ACV, que son las siglas de accidente cerebrovascular. Claro, claro. Y en ambos casos, digamos, en la primera fue más, digamos, al corazón y en la segunda más en la cabeza. Una cosa, ¿eso tiene algún tipo de explicación? Mire, en realidad la explicación no la conocemos, es todo parte del sistema vascular, porque se expresó más en corazón en un caso y a nivel cerebral en otro, en realidad no lo conocemos, no lo podemos saber a través de este estudio, podemos hacer algunas interpretaciones, pero básicamente usted sabe que toda sensación de estrés, de angustia, como están relacionados con todas estas crisis económicas, estos vaivenes tan importantes, traen aparejados cambios cardiovasculares, ¿no? Aumento de la presión arterial, claro. Se conoce como hipertensión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, todo eso en forma persistente redunda en una lesión endovascular, o sea, del interior de los vasos sanguíneos, con mayor propensión a desarrollar placas ateroscleróticas, que son las que en definitiva llevan a la oclusión de un vaso, y eso se traduce a nivel del corazón en un infarto, y a nivel, digamos, de las arterias cerebrales en un ACV o en un o stroke, como se dice, claro, en inglés. Claro, claro. Que, digamos, es la traducción quizás de estos cambios que se van produciendo lenta y progresivamente y en algunas circunstancias agudas, como estas vinculadas al estrés, a la angustia, bueno, son detonantes que llevan a una a crisis y a una lesión aguda en una placa, en una arteria, ¿no es cierto? Claro. Esto sería un poco el desarrollo del mecanismo. Doctora, y también pensaba, ¿no?, que además de esta situación que usted está describiendo, que genera, por supuesto, estrés, angustia generalizada en una población, una crisis, imagino también que debe haber algo del control médico, ¿no?, que seguramente una crisis también genera una menor presencia en el sistema de salud porque la gente se queda sin cobertura o porque directamente no tiene ni posibilidad siquiera de ir a un hospital. También debe tener que ver con eso, ¿no? Exactamente, esto, bueno, hubo otros estudios que también demostraron esto, inclusive que lo analizaron puntualmente en nuestro país, que prácticamente, bueno, refiriéndose a la caída de la convertibilidad, en donde se demostró que sí que una gran parte de la población se había quedado sin cobertura, y eso, bueno, tiene consecuencias nefastas y va muy unido a toda esta situación, por supuesto. Esto también ha sido parte, como le digo, de investigaciones previas, pero esto está absolutamente demostrado en el caso de nuestra sociedad, de nuestro país. Y en este momento, ¿cómo es? Si tiene algún estudio de cómo es en este momento, digamos, el próximo periodo, el que va después del 2005. ¿Perdón? Después del 2005, ¿cómo? ¿Ustedes estudiaron algo de este índice, digamos, que elaboraron sobre la relación entre la situación económica y la cantidad de accidentes cerebrovasculares o de problemas de infarto? Lo que nosotros vamos a hacer ahora en forma prospectiva, digamos, es hacer un análisis digamos con series temporales más prolongado, midiendo inclusive cuál es la situación de la mortalidad cardiovascular, de los eventos cardiovasculares mes a mes a lo largo de periodos más largos, cosa de demostrar con mayor fortaleza estadística lo claro. que se llama la asociación directa, porque esta primera etapa en realidad lo que permite es establecer una hipótesis fuerte. Y lo que vamos a hacer ahora en una segunda instancia, como le digo, es hacer un estudio de series temporales, que es un método estadístico especial que se aplica evaluando los eventos cardiovasculares a lo largo de mes a mes y a lo largo del tiempo. O sea, digamos, en una sucesión de más años, si podemos, y estamos tenemos la información, estamos trabajando con los datos crudos, que ya los tenemos, que probablemente siguen hasta el 2009 o 2010, desde el 2005 y eso nos va, desde el 1995 y eso nos va a permitir llegar todavía a conclusiones más fuertes. Tal cual. Doctora, le agradecemos mucho esta comunicación, ha sido muy clara. No, al contrario, gracias a ustedes por interesarse por este tema que creo que es muy importante para todos. A usted por explicarlo también. Le mando un abrazo grande. Gracias, igualmente. Hasta luego, buenas noches. Era la doctora Marina Sosa Liprandi, ella es médica cardióloga y fue la coordinadora de esta investigación cardiovascular que inició el Sanatorio Güemes, que llega a esta, digamos, hipótesis fuerte, decía ella en realidad, pero que las crisis económicas alteran, ¿sí?, la salud de la población y producen muertes, ¿no? Cuando uno habla de la década del 90, básicamente, y habla de esa década como una década de genocidio social, quizás se refiere a estas cosas. Digo yo, ¿no? Me parece que es la primera vez que tenemos un soporte científico que avala lo que todos sabemos. Aquel se hizo, como dicen en el barrio, ¿no? Se hizo mala sangre, no le dejaban sacar la plata del corralito, el hijo le quedó desocupado, no, se quedó desocupado con cuatro hijos. Bueno, todo eso repercute en la salud de la población. Por eso es tan importante, pero tan importante, mantener la actividad económica. Y después todo es aleatorio y accesorio. Porque cuando suceden estas cosas, y acá está demostrado, crisis del sudeste asiático, o la caída de la convertibilidad, la crisis del 2001, hay gente que se muere. Hay gente que se muere, que se hace mala sangre, que se pone nerviosa, que se angustia, que no sabe para dónde salir. Eso es la secuela social de una medida económica. Cuando hablan mucho de Domingo Cavallo, sobre las decisiones maravillosas de Domingo Cavallo, en realidad, más allá de lo que es la disputa en términos de teoría monetaria, lo que uno le critica al cabalismo, al neoliberalismo económico, es que se desentiendan de las consecuencias nefastas que tiene en el tejido social lo que ellos deciden hacer. Bajar el 13% del salario a estatales y jubilados, como en su momento se hizo, ¿no? Eso lo hizo ya el gobierno de la Alianza, de la Rúa. con Patricia Bullrich, me acuerdo, de ministra de Trabajo. Es realmente un ataque, es un ataque a la población. Creer que dejar gente desocupada como bolsón de marginalidad para poder abaratar salarios es un ataque a la población. Nosotros lo hemos aprendido con mucho dolor esto, ¿no? Hoy tenemos actividad económica importante, valor agregado. La gente puede comprar una cosita y las cosas se mueven. Algunos dicen, hay desaceleración. Bueno, lo que hay que evitar es que esa desaceleración se transforme en crisis, porque las crisis se pagan con el corazón o con la cabeza. Esto es lo que dice este informe del Sanatorio Güemes. Y la verdad es que me encantó. Me encantó, digo, tener un soporte científico, porque si no, habitualmente se habla de ciertas experiencias socioeconómicas e históricas sin demasiado base. Se habla por impresión. A mí me parece que la gente está jodida, dice uno. No, la gente se jode y se muere. Y eso es lo que me parece que hay que traer a estas discusiones de estos días y a la economía también de estos días. Porque si no, pareciera, muchas veces cuando uno la escucha a la presidenta, que le habla al viento. No, nos habla a nosotros, de cosas muy concretas. Los que tenemos un poquito más de experiencia y atravesamos la crisis del 2001, quizá con mayor nivel de comprensión o de afectación, quizá tenemos que contar una y mil veces y volver a repetir que eso fue prácticamente el fondo del pozo. Se podía caer más bajo, seguramente, siempre se puede caer más bajo, pero sí fue el fondo del pozo y el grado de daño social fue importantísimo. Y este estudio, un estudio médico, del Sanatorio Güemes, yo no sé ni cómo piensa ideológicamente la señora Sosa Liprandi, pero me parece que ha hecho un trabajo científico y nos sirve mucho para entender que cuando hablamos de economía también estamos hablando de personas, y cuando hablamos de personas es lo único que importa. El resto, la economía, los ruidos, lo que no ruido, la crisis internacional, en el medio siempre está la gente. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Hablando de economía, Agustina, ¿quién tenemos ahí? El señor Jorge Mancinelli del otro lado de la línea. ¿Cómo te va, Jorge? Pero ¿cómo les va, mis queridos compañeros y colegas? Y los queridos oyentes, la querida audiencia. Muy bien acá, Manchi. ¿Cómo estás vos? Bien, escuché su columna, compañero caballero. ¿Cuál de todas? Porque hoy soy como una especie de... Sí, me siento un griego, estoy lleno de columnas hoy. Es como un diario que solo lo escribe el editorialista, bueno. El asunto este de la vamos a llamar así, de la grosería armada con Cabermater, y que un fiscal pueda tomar ese papel y decir, bueno, con esto voy a iniciar una investigación, sí, ¿no? Es decir, da vergüenza ajena realmente, conociendo los sujetos y leyendo lo que presentaron, ¿no? Que es un refrito de cosas. Pero bueno, nosotros venimos para hablar de economía, y en la Argentina, en nuestro país, que cuando leemos hechos económicos tenemos que tener cuatro ojos, ¿no? Dos ojos para leer los datos, las series, sin comentarios y razonarlas, y otros dos ojos para leer lo que se dice al respecto, sobre esos números y esos datos. El jueves de la semana pasada, la Presidenta de la Nación, en un acto del programa de financiamiento productivo del Bicentenario, manifestó esto, decían que nos caíamos del mundo cuando reestructuramos la deuda externa, y siguió. Y también dijeron que nos caíamos cuando terminamos con la dependencia del fondo, cuando recuperamos los fondos jubilatorios, ahora con YPF, y ahora nuevamente textual. Y dijo, la verdad que nunca nos caímos del mundo, pero tenemos el problema que el mundo se está cayendo sobre nosotros. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho la Nación, Clarín y toda la corporación de medios que funciona como partido político de oposición? Han salido a instalar que el derrumbe nos afecta este año y no nos afectó el año pasado. Por lo tanto, si no nos afectó el año pasado y nos puede afectar este año, es que los problemas que pueda haber en la economía argentina son consecuencia exclusiva y excluyente de la política económica iniciada en el 2003, ¿no? Es decir, si hay que hacer ajustes, la sintonía fina, si hay que decir, muchachos, miremos todo, muchachos, estoy hablando a los sindicalista, miremos el mundo, a los empresarios, miremos el mundo, y así sucesivamente, no, esto que se está haciendo ahora, esto es consecuencia de los problemas que ha generado la propia economía política iniciada en 2003. Bueno, veamos algo respecto del mundo y qué está pasando con el mundo. El crecimiento económico global proyectado por el fondo a enero de este año fue de 3,3%, debajo del 3,8% proyectado para el año pasado. Abril salió rápidamente una gacetilla del fondo diciendo que, bueno, alentaba esperanzas de que mejorara la situación, pero que todo dependía de la situación europea. Bueno, la situación europea y del petróleo, dijo también, del mercado de petróleo, y más o menos son como, van de la mano en cierto sentido. Bueno, ¿cómo es la situación en Europa mayo? Es peor que la situación en abril. Y la creciente crisis bancaria que está en curso con desempleo, ¿sí?, confirma, yo diría, las peores perspectivas. Si Europa se desbarranca, como todo parece, la salvación de las ilusiones del fondo, las velitas que tiene el líder del fondo, dependen de China, que es la segunda economía mundial. Recordemos que viene Estados Unidos, que tiene 14 billones y medio de producto bruto, China tiene 5 billones 700. Después viene Japón. Después abajo viene Alemania, Francia con problemas, Brasil, que va a estar en una situación más o menos de paridad, Reino Unido, que está mal, Italia, que es un desastre, España, número 12. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que pasa con China? China es la esperanza de que el mundo pueda ser tirado por su locomotora. Ahora, ¿qué está haciendo China? China se reunió, el gobierno chino, con el gobierno japonés y el gobierno de Corea del Sur este fin de semana, estos últimos días, para iniciar negociaciones de un tratado libre de comercio. Esto es inédito en la historia contemporánea. Es decir, quieren tener un acuerdo comercial que los preserve precisamente de esta crisis tremenda que está teniendo el mundo, ¿sí? Entonces, por lo pronto, a esta unión, ¿sí?, China está tomando políticas económicas internas muy fuertes. Y una de esas políticas económicas, la más significativa y muy sencillita para comentar, es que viene bajando los encajes bancarios. En este año lo bajó dos veces. ¿Con qué finalidad? Para alentar el crédito de consumo, el crédito y el consumo, y bajar la dependencia de qué, del mercado externo. Claro. Entonces, y este es el tercer recorte si contamos a partir de noviembre del 2011, ¿sí? Entonces, tuvo un bajón en la producción industrial muy fuerte en abril, que impactó con preocupación en los medios financieros, en los comentaristas financieros que uno encuentra por internet. Realmente produjo mucha preocupación la caída en el PBI industrial, en la actividad industrial. Bien. Bueno, entonces, concluyendo. La Argentina capió hasta el presente la crisis mundial que explotó en el 2008. Sí. En el quinto año que vamos de esa crisis, nuestro país se está preparando ¿para qué? Para enterarse de que el mundo está en crisis. No, para el agravamiento de la crisis. Claro. Este es el dato, digo, una cosa elemental. Yo a veces, se está preparando para el agravamiento de la crisis. Y entonces, esto es lo que lleva a la necesidad de alinear las variables económicos, sociales, en relación con el agravamiento de la crisis de la economía mundial. Bien, Manchi, gracias, che, por la columna. Y a ver cuándo te tenemos de vuelta acá. Sí, estamos con ese tema. Dale, te mando un abrazo grande. Igualmente, chao. Era Jorge Mancinelli con su habitual columna de economía. Y la verdad que nos dejó pensando, ¿no? No para noticiarnos del tema de la crisis, sino básicamente para anoticiarnos de que hay una crisis que se está agravando en el mundo. Estaba leyendo acá en el Facebook algo, hay una señora llamada Ernestina Herrera Noble que es un chiste, ¿no? Es como... Sí, una falsa Ernestina. Es una falsa Ernestina, dice, digan las cosas sin pensar en la lengua. Si a España le va mal, es culpa de Cristina. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Hoy. Conducción. Hoy. Roberto Caballero. Usted. Le aviso. Hoy. Marmo, hoy 22:30 horas empieza finalmente En Terapia esta coproducción entre la televisión pública y Dori Media Contenidos, la adaptación de una serie, un unitario que se hiciera primero en Israel y después en los Estados Unidos, con un elenco que incluye a Diego Peretti, Leonardo Sbaraglia, Dolores Fonsi, Julieta Cardinal y Germán Palacios, entre otros, que lo que hace es trabajar sobre Guillermo. Guillermo es un analista que los lunes tiene a Marina, que es Julieta Cardinal, y una médica anestesista con problemas de pareja que se enamora de él. Los martes está Gastón, que es Germán Palacios, un policía de la élite del grupo Geoff, que tras un error en un operativo mató a niños y mujeres. Miércoles Clara, una adolescente con tendencias suicidas, bailarina clásica. Y ahí también cómo se llega a eso. Jueves en el consultorio una pareja que integran Fonsi y Sbaraglia, que tienen un matrimonio complicado, años de ella tratando de hacer de quedar embarazada con un tratamiento, y cuando finalmente lo consigue quiere abortar. Y los viernes es el día de la terapia de Guillermo junto con Norma Leandro. Una serie muy interesante, muy interesante. No me la pierdo. Yo le diría que no se la pierda, porque por otra parte pasa esto. Es de lunes a viernes, así de exigente es, porque cada día es una terapia y van a ser 3 meses en continuado. En Terapia, una gran apuesta a la televisión pública desde hoy, desde las 22:30 o cuando termina el fútbol, de lunes a viernes por la Canal 7, la televisión pública. Hablando de terapia, Capozzo, dígame qué tiene usted ahí. ¡Uy, los muertos! A mí me salía el pasito ese. De cerca de medianoche, chicos. Ahí va. Ahí va. Una intro larga, la aviso. Ahora es larga la intro. La conozco de memoria. ¿Se acuerdan de Michael Jackson? Como muerto vivo. Un minuto 20. Pero digamos. Así es revolear el poncho, era solo eso. Ahí entro. Bueno, es cerca de medio. Bueno, voy a hablar de los zombies, Roberto. Métale. No, le cuento una cosa, porque ya no satisfechos con todas estas aplicaciones de móviles que hay que me rompen la cabeza, la paciencia y demás. Unos jóvenes americanos han impuesto una nueva moda para los que corren. Hola. Usted, en vez de conectarse con la música, por ejemplo, o con esos aparatitos que le dice, está quemando 27 calorías, siga para adelante, quema 120, qué sé yo. Dale, claro, dale, respire, negro, dale, negro. Eso, dale, vamos, negro. Vamos. No. Le hacen aparecer zombies que lo vienen corriendo por atrás, Roberto. Me interesa. Y entonces usted echa a correr como loco para que no lo agarren los zombies. Claro. Ahora, yo le digo, ¿es necesario ser tan porquería, Roberto? No. Porque qué cosa más paranoica. Yo quiero que le diga, si a mí me dice, te está esperando Roberto Perfumo a 1 kilómetro. Roberto, ¿sabe cómo le meto? Pero yo le llega transpirada, Capozzo, no es lo mismo. Le llega transpirada. Él está acostumbrado. Bueno, transpirada, querido, pero en forma que da calambre. Pero es necesario. O sea, los yanquis están mal de la cabeza, Roberto. A mí me parece que usted está enamorada de Roberto Perfumo. Hace rato viene. Me pareció. La leyenda continúa. Me dio Roberto, que la inquieta ese señor. Pero Roberto, quiero que usted entienda. Yo entiendo todo. La basura que hay en la cabeza de esta gente. Ah, mucho la droga. Va a correr más si lo corre un zombie. ¿Y sabe qué dijeron estos desgraciados? ¿Qué dijeron? Desgraciados. Claro, el periodista le dice, ¿pero por qué no pusieron otra imagen así terrorífica? Ah, no. Dice, los vampiros no, los vampiros son sexy. Escuche esto. Son sexy. No dan miedo. Si te atrapa un vampiro, probablemente termine teniendo sexo con él. Pero un zombi, con un zombi, dice, no podés razonar. Con un zombi no se hace nada. El zombi lo único que quiere es comer. Claro, pero eso, o hacerte laburar. ¿Viste que los zombies laburan? En Haití laburaban, era mano de obra barata. Sí, lo que pasa es que esos son los zombies primigenios. Después de la década del 60, el zombie es simplemente una persona que quiere comer, Capozzo. ¿Eh? Es un especialista en zombies. Sí, le quiero aclarar que me leí 4 libros de zombies. No, fuera de joda. Yo he leído de zombies. Bueno, al rincón también. A ver, yo como soy, una muchacha argentina. Argentina. Como soy una muchacha peronista, naturalmente nacional y popular. Peronista. Como soy una muchacha que vive en un país que hace el elogio del amor y de la armonía. Sí. cámbienmela la figurita. Claro. En vez de que me estén corriendo, pónganme a uno que lo corra yo. Una zanahoria. Ahora entendí. ¿Quién es la zanahoria? Es que estoy esperando ahí, que no sé, el que ustedes quieran o los hombres, claro, el que quieran. Lo que pasa es que si la corre usted se deja alcanzar. ¿Perdón? Sí, si le cambiamos, no, digo, yo por un zombie, no, le pongo, claro, un perfume, si atrás. Claro, si a Roberto, por favor, que la viene corriendo, usted se siente en la esquina, no hace nada, ninguna gimnasia, claro, toda, claro, la semana. Y no transpiro. Claro. No transpiro. Pero Roberto, eso, está acostumbrado a la transpiración por los jugadores de fútbol, ¿sabes? ¿Qué? No, perfume. Ah, sí, de los vestuarios. Ay, qué olor que hay en los vestuarios, viejo. Bueno, yo le estoy dando una idea. Qué asco que son los baños públicos. Bueno, Roberto. Y los de hombre, peor. Roberto, le estoy